La palabra de Dios hoy en el Evangelio nos invita a ser misericordiosos como Dios nuestro Padre es misericordioso. Ser misericordioso no significa que aunque ves el mal te tienes que estar aguantando porque es tu hija, porque es tu hijo. No, eso no es misericordia. Ese es solapar al hijo y a la hija en su pecado, en su maldad. Aquí el Señor nos dice que seamos misericordiosos como nuestro Padre misericordioso del cielo. El Señor es misericordioso, pero no tolera el pecado. Es lo que la gente a veces no entiende. Dios no. Ahora la gente piensa en extremo. Sí, que Dios es misericordioso, pero que aguanta todo lo que tengamos que hacer. Y que ya no va a decir nada porque es misericordioso. No, eso no es misericordia. Ese es un abuso del hombre que quiere solapar sus maldades para pensar en un Dios misericordioso, que no hace nada, que no nos castiga. Como yo les dije el otro día, ciertamente Dios no castiga. Él solo aplica el castigo que tú y yo nos merecemos. Si de Dios fuera, Él no castigara. Mientras estemos haciendo el bien, Dios no nos va a castigar. Tenemos de ejemplo el pueblo de Israel cuando vivió obediente y respetuoso de las leyes de Dios. El pueblo prosperaba, triunfaba, siempre ganaba las victorias de las batallas contra sus enemigos. Y Dios estaba con él. Pero cuando el pueblo de Israel violaba y desobedecía a Dios y se iban con dioses paganos, el Señor los ponía a prueba. Permitía que sus enemigos los derrotaran, los aplastará, casi los eliminará por haber desobedecido, por haber pisoteado la voluntad, la palabra y los mandatos del Señor. Entonces, la culpa es de quien la merece. Por eso Dios, solo Él, solo aplica el castigo. Lo he dicho con una comparación con un padre y una madre de familia. ¿Cómo le va a pegar el padre al hijo nomás porque se le da la gana? ¿Cómo le va a pegar la madre a la hija por una tontera, digamos, o así? Tiene que ser algo significativo con el cual la madre tiene que hacer respetar. Y el hijo, la hija igual. El hijo a veces se busca sus castigos y la madre o el padre solo aplican lo que se merece el hijo. La desobediencia, la falta de respeto, la misma maldad que comete, que hace. Y ese es el detalle para que entendamos por qué Dios no nos castiga. Porque si el padre ve que sus hijos no le buscan ningún pretexto para enojarse, ¿cómo les va a pegar? ¿O por qué les va a pegar? Cuando no hay ningún motivo, todo hay alegría, todo está en paz, todo está de acuerdo a la alegría de todos, porque la alegría de uno es para la alegría de todos. Y entonces todos caminan bien y contentos. Pero cuando hay alguna desobediencia de parte de los hijos, los padres tienen que llamar la atención. Bueno, pues la misericordia de Dios es esa, que Él nos espera. Él nos espera para pedirle perdón, para arrepentirnos. En ese tiempo de cuaresma que vamos caminando, hay que pedirle perdón a Dios. Y sí, Él nos va a perdonar porque ve que nuestro corazón está de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso el Señor mismo Jesús nos dice: sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Dice, no juzgue y no será juzgado. La justicia o el único juez es Dios. Pues sí, nosotros a veces vemos la injusticia en las personas, porque a veces no podemos estar ciegos. A veces vemos una persona como es injusta con otra, una familia como es injusta con otra, pero no estamos juzgando, estamos observando, viendo la injusticia, que para nosotros estaría mal que actuara una persona así o una familia así, y lo vemos mal, ¿sí? Evaluamos las actitudes de la persona aquella o aquella o la nuestra. O puede ser al revés. Aquella familia, aquella persona hace cosas buenas y yo soy el que hago cosas malas. Y el ver a la otra persona cómo es capaz de hacer lo bueno, me pregunto, ¿por qué no lo puedo yo hacer también? Y entonces ahí hay un reto, una oportunidad de hacer el bien porque lo veo a mi alrededor. Y por eso esto nos va ayudando a ser buenos, a ser justos. Pues el Señor no quiere que nos pongamos en el lugar que solo le corresponde a Dios, porque Él es el único juez, el único que va a premiar lo bueno y a condenar lo malo. Por eso dice aquí, no condenen y no serán condenados, perdonen y será perdonado. ¿Sí? Siempre tenemos que tener compasión, porque los humanos a veces no entendemos a la primera. Necesitan insistirnos una y otra y otra y otra para llegar a comprender. Por eso el Señor dice, no condenen y no serán condenados. Creo que a veces somos intolerantes. Y eso pues está mal también, hay que ser tolerante en la medida de lo posible. ¿Para qué? Para esperar a que la otra persona entienda, comprenda, acepte o no acepte. ¿Sí? Y dice, perdone y serán perdonados. Es un detalle muy complicado, muy difícil para todos. Porque ¿cómo voy a perdonar al que me perjudicó, al que me hizo tanto daño, al que me calumnió, al que me difamó? Pero si nosotros le pedimos a Dios la gracia para perdonar, lo podemos hacer. Porque queremos perdonar al hermano, pero las fuerzas y la sabiduría vienen de Dios, del Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda a ir moderando nuestro corazón, porque sentimos feo perdonar al otro porque nos hizo mal. Pero cuando buscamos a Dios con sincero corazón, Señor, ayúdame a perdonar, dame la gracia de perdonar. Señor, no puedo perdonar, me cuesta trabajo, me duele mencionar hasta el nombre de la persona que me perjudicó. Ayúdame, Señor, a perdonar. Y con el tiempo, pues el Señor va amoldando nuestra mente y nuestro corazón a ser accesibles al perdón. ¿Sí? Y no significa eso que lo vamos a convertir en unos tontos, porque luego a veces hay gente, hermanos. A veces luego hay gente que, porque, tú no perdonas porque eres tonto. Yo que esperas que le perdone yo, dice alguno. Pues sí, pero cuando nosotros buscamos a Dios, lo primero que nos dice el Señor, perdón. Dice los apóstoles a Jesús, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Le dice Jesús, hasta 70 veces 7. Es decir, siempre. Por eso no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la gracia de Dios. Señor, ayúdame a perdonar. Me duele, no quisiera, pero quiero vivir tu voluntad. Ayúdame, Señor, a perdonar. Suaviza mi mente, mi corazón, mi sentimiento, para poder perdonar a la persona que me ofendió. Bueno, pues estos son los temas que hoy el Señor nos da en este día para recordarnos y meditar en cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a ir meditando cada una de sus palabras para aplicarlas en nuestra vida, pero sin dejar de pedirle constantemente la gracia que necesitamos para vivir su voluntad. Seguimos nuestra oración.